en la Defensoría del Pueblo de la Nación, la protección, promoción y garantía de los derechos humanos, incluye las personas con discapacidad, la violencia de género, los pueblos originarios, las personas migrantes, el trabajo infantil, la trata de personas y el derecho a la identidad. La provincia de Neuquén está soportando, como lo han dicho todos los informes y previsiones meteorológicas, la peor tormenta de los últimos 40 años. Y nosotros estamos en comunicación directa con el defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, el doctor Ricardo Rivas. Queremos decirles a ustedes que en el momento de este diálogo, el doctor Rivas está saliendo de zona inundada y hay unas 1.500 personas evacuadas a esta hora en que vamos a dialogar. Doctor Rivas, escuchamos con mucha atención lo que nos pueda reportar de esta experiencia, que me imagino debe ser bastante inédita, ¿no? Sí, hacía 40 años exactamente, 39, que ocurrió una situación similar. La ciudad era muchísimo más pequeña en ese momento. No se olvide que Neuquén se duplica en población cada 10 años. Y bueno, lamentablemente lo que hemos vivido es muy doloroso para muchos de los vecinos de la ciudad, porque es una ciudad que no está preparada para tanta cantidad de agua en tan poco tiempo. Claro. Eso ha hecho que ahora peligren muchas de las viviendas, no solamente por el hecho de que ha ingresado mucho barro en las mismas, sino porque por las características del suelo, con las grandes diferencias de altura, ha generado excavaciones en la tierra que hace peligrar postes de luz, sistemas cloacales y hasta la estructura de varias de las viviendas, ¿no? Claro. De acuerdo a lo que usted ha observado, primero ya nos dio un dato que es bastante revelador en el sentido de que estamos en presencia de otra ciudad más que no está preparada para una emergencia de este tipo. Pero en base a lo que usted lleva observado, ¿ha habido alguna respuesta, algún intento de armar u organizar la asistencia, por ejemplo, de estas personas que han tenido que ser evacuadas? Sí, sí, de hecho hay un comité de emergencia que se había conformado y que funcionó dentro de las posibilidades bastante bien. Nosotros hemos colaborado porque justamente lo que veíamos también es que las líneas que se habían dado se saturaban, entonces salimos a los medios a poner en conocimiento los números de la Defensoría. Uh-huh. Para que también nos utilizaran, porque nosotros teníamos formas más inmediatas de comunicarnos con este comité y lograr por ahí la respuesta, que sobre todo ante algunas urgencias como personas de mucha edad o con discapacidades que hacían que necesitaran urgente asistencia porque corría peligro sus vidas. Claro. Por otro lado, como se suspendió, este comité suspendió toda la circulación de los servicios públicos, tanto de taxi, remises o colectivos, ofrecimos de la Defensoría colaborar con aquellos vecinos que habían quedado varados en sus lugares de trabajo. Imagínense que anoche mucha gente fue a trabajar, gente que cuida a personas mayores, gente que estaba en los hospitales o en los sanatorios trabajando y que cuando quería volver a su lugar no tenía cómo. Claro. Entonces, bueno, a esa gente la estuvimos asistiendo también desde la Defensoría, permitiendo y descomprimiendo justamente que las otras tareas más riesgosas las llevaran adelante el ejército, la gendarmería y este comité, ¿no? Claro. ¿La Defensoría tiene vehículos propios? Bueno, y por lo menos pudimos colaborar con muchas personas. Por ahí no las pudimos dejar en la puerta de su casa, pero las acercamos a 2 o 3 cuadras, cosa de que pudieran aliviar lo que significaba esta situación, ¿no? Seguro. Sí, y eso es muy valioso porque ocurre en el momento preciso en que la gente está necesitando de ese tipo de aporte, en el instante justo. Usted estaba recorriendo, según nos informaron antes de contactarnos con usted. Estaba dejando justamente una señora que estaba cuidando a una abuelita con Alzheimer. Ajá. La llevé de una punta a la otra de la ciudad y cuando quería volver a ingresar yo al centro de la ciudad, fue cuando ustedes me llamaron que estaba pasando por un lugar donde casi se me queda el vehículo. Uh-huh. Nos imaginamos que ahora, a medida que avanza la hora y va a empezar a oscurecer, la situación puede ser todavía un poquito más delicada, ¿no? Lo que preocupa hoy es tanto la situación de todas las viviendas que están bajo agua y también qué va a ocurrir con esta cantidad de agua que al bajar en pendiente ha generado estos socavones con respecto a la seguridad de esas viviendas, ¿no?, que se van a ver afectadas. Hemos visto por internet algunas fotografías y tiene usted razón, llama mucho la atención cómo vehículos, algunos de ellos de gran porte, camiones, están enterrados literalmente en esos socavones, ¿no? Sí, sí, porque esa es la característica justamente que fue un cuestionamiento que se hizo permanentemente. Nosotros de la Defensoría, históricamente, no solo en mi gestión, sino en las anteriores gestiones, se ha trabajado esto, porque justamente se ha permitido la construcción de barrios, lugares que se sabía que si volvía a ocurrir una lluvia de estas características, iban a correr riesgo. Claro. Sí, lamentablemente parecería que hay una cierta negligencia en no pocas oportunidades para tener en cuenta el total del conjunto de la situación y no cierto aspecto parcial, por ejemplo, ¿no? Que también es otra real. Cosa que preocupa mucho y que nosotros lo veníamos planteando desde la Defensoría es la situación de que con una gran desaprensión por parte de las autoridades y también de los vecinos, se han conectado muchos desagües fluviales a las cloacas. Entonces, esto genera una situación de doble perjuicio. Primero, porque ante una lluvia de tanta intensidad hace que los desagües fluviales terminen cayendo en las cloacas y estas cloacas terminen desbordando y contaminándolo todo. Claro. Y por otro lado, el hecho de que al producirse esto, ha generado estas situaciones de desbordes tan importantes, ¿no? Seguro. ¿La gente que ha sido evacuada tiene algún lugar donde está siendo asistida? Sí, están, la mayoría están en colegios. Hoy justamente se suspendieron también las clases y supuestamente mañana y pasado no va a haber clases porque hay un paro, así que se van a aprovechar esas instalaciones para sostener esto. Y se está hablando de ver si mañana no se mantiene la suerte provincial y municipal, porque la verdad es que va a ser muy dificultoso para mucha gente llegar a esos lugares. Y lo mismo para la actividad privada, ¿no?, porque los colectivos en muchos lugares no van a poder circular. Ustedes allí en la Defensoría tienen la dotación de gente, por ejemplo, ¿usted cuenta con la dotación de gente suficiente para una emergencia así? Nosotros contamos, lo que pasa es que yo fui respetuoso también de los empleados de la Defensoría, porque realmente hacerlos venir hasta las oficinas de la Defensoría para muchos era muy complicado. Así que lo que hicimos fue a algunos funcionarios políticos desde primera hora estar ahí, estar alerta a los teléfonos, que llegó un momento que no los podíamos contestar a todos porque era insostenible. Y luego, bueno, tratar de acompañar a los vecinos con estas, haciendo del lazo, ¿no?, de enlace con el comité de emergencia y lograr que en estas situaciones que nosotros veíamos como realmente de mucha urgencia se atendieran rápidamente. Y por otro lado, bueno, acompañar a estos otros vecinos que no podían desplazarse por la ciudad, a ver de qué manera los acercábamos lo más posible a los lugares que tenían que ir. Muy bien. Doctor Rivas, defensor del pueblo de la ciudad de Neuquén, le agradecemos muchísimo este testimonio de primera mano que nos ha dado y este accionar concreto allí, metido en el agua y en el barro, asistiendo y ayudando a la gente, transportándola. Ha sido muy amable, ¿eh? No, al contrario, gracias a ustedes por permitirnos dar a conocer esto y bueno, ojalá que, como estoy viendo que se está limpiando el cielo, ojalá que esto vaya mejorando rápidamente para bien de cada uno de los habitantes de la ciudad, ¿no? Y no solamente de la ciudad, porque realmente se han visto afectadas otras ciudades también de la provincia. Seguramente, y ojalá que esto que usted dice se concrete, es decir, que amaine un poco este temporal en su virulencia y que permita lo más rápido posible que sean asistidos a los que se han quedado sin su casa, que es una de las experiencias sociales más terribles que le puede tocar a todo un grupo familiar, ¿no? Muchos de los defensores del pueblo de distintos lugares que me han llamado para solidarizarse con esta situación. Y bueno, ojalá que esto se vaya superando rápidamente. Tal cual. Nuestro mejor y más cordial saludo, doctor. Háganos llegar su queja o consulta para comunicarse con el defensor del pueblo de la Nación.